veces te pienso, porque a veces te lloro, porque a veces no encuentro las palabras para decirte que eres todo. Y es que estás en mi mente cada vez que respiro, porque vida no me importa nada cuando no estás conmigo. Quiero sentirte entre mis brazos todavía, enamorarme más de ti, hacerte mía como la primera vez. Porque a veces te pierdo, porque a veces te encuentro escondida en la jungla de mis sueños, en mis noches de desvelo. Porque eres mi locura, mi ansiedad y mi pasión. Porque no, yo no entiendo cuando grita el silencio y el orgullo que frena nuestras manos a la caricia del perdón. Porque no existen reglas ni el romance perfecto. Porque la historia que vivimos fue escrita por los dos. Quiero sentirte aquí en mis brazos todavía, enamorarme más de ti, hacerte mía como la primera vez. Porque llenas mi vida con tu risa, con tu voz y tu mirar. Porque crees en mis locuras y me entiendes sin hablar. Te quiero.